Y a esta hora de la tarde tenemos comunicación desde Panamá con el señor Genaro López, quien es secretario general de la Confederación de Unidad Sindical Independiente y también secretario general del Frente Amplio por la Democracia. Muy buenas tardes, señor López, y bienvenido a Contagio Radio y al programa Otra Mirada. Buenas tardes. Señor Genaro, últimamente hemos hablado mucho de Panamá debido a la extradición del exdictador Manuel Antonio Noriega. Cuéntenos un poco acerca de lo que pasó antes de esta fecha, y es acerca del año 1989, de lo que se denominó por las fuerzas militares de Estados Unidos la Operación Causa Justa. ¿Qué es lo que pasó realmente esos días en Panamá y de qué se trata esta operación? Bueno, lo cierto es que antes de 1989 en este país había un régimen militar que se había instaurado en 1968 con el golpe de Omar Torrijos, ¿verdad? Y para ese tiempo, pues a la final de la década del 80, lógicamente se vivían situaciones muy difíciles, porque todo ese proceso militar trajo como consecuencia, pues, desaparición, tortura, asesinatos de dirigentes políticos. ¿Verdad? Y coactación de dirigentes políticos y sindicales. Y lógicamente hubo una pugna entre la burguesía panameña y entre los militares, liderizados en ese momento por lo que nosotros conocemos hoy día, o se conoció en ese tiempo como la Cruzada Civilista. ¿Verdad? Entonces, pues, Noriega, pues, con las pugnas que se dieron, deshizo la crisis. Hubo sanciones de los Estados Unidos en la parte económica y pues finalmente una invasión que se dio, porque hubieron violaciones flagrantes a los derechos humanos con asesinatos que se dieron, como el de Espadafora, el médico Espadafora, que le cortaron la cabeza, y todo esto pues trajo como consecuencia una agudización de la crisis y la intervención de los Estados Unidos el 20 de diciembre bajo la consigna de que se iba a acabar con la corrupción, que se iba a acabar con el narcotráfico, que la situación iba a ser peor, lógicamente avalado por, en ese momento, por Guillermo Endara, pues, y sus vicepresidentes que habían ganado las elecciones. Tuvo la intervención que trajo centenares, miles de muertos, ¿verdad?, producto de esa invasión, y resulta ser que, pues, se destruyó el aparato militar, que a mi criterio, pues, Noriega fue cómplice, porque si los Estados Unidos hubieran querido sacarlo, lo saca. Monta una operación y lo detiene, ¿verdad?, como lo hacen otros países. Y lógicamente, pues, a mi criterio, Noriega fue cómplice para que se destruyera la institución, porque si Noriega renunciaba, se lo llevaban, la institución quedaba intacta, pues entonces era la que iba a seguir mandando. Y como había una política en el área, pues, de destruir el sistema ese militar, lógicamente, pues, que Noriega se prestó para eso, y fue el causante, pues, de la invasión, a mi criterio, y lógicamente esos problemas que se vivían, pues, hoy son iguales, quizás más agravado el narcotráfico, los actos de corrupción, lavado de dinero, el desempleo, bueno, toda la situación del país sigue viviendo, las clases medias y populares, pues, se le sigue agravando la situación, porque los crecimientos económicos que se vienen dando en el país vienen favoreciendo a los grandes sectores económicos y no hacia la mayoría. Estamos hablando que esta invasión comenzó aproximadamente la medianoche del 19 de diciembre, el 20 de diciembre, y el señor Noriega finalmente se entregó o fue capturado el día 3 de enero. Durante estas más de 2 semanas, cuéntanos qué fue lo que ocurrió con los militares y con la sociedad civil, sobre todo con las personas que estaban en las áreas urbanas, que fue donde se concentró esta invasión. Bueno, por ejemplo, áreas donde estaban los cuarteles centrales fueron bombardeadas, ¿verdad? Donde murieron muchos civiles, los sectores populares, algunos que creían en lo que los militares decían, pues se enfrentaron a los norteamericanos, algunos perdieron la vida, y lógicamente los militares de más alto rango, pues se entregaron, incluyendo al mismo Noriega, ¿verdad? No, en realidad, pues no había una preparación para enfrentar la invasión, sino todo lo contrario. Los militares, repito, se entregaron, los demás altos rangos, incluyendo a Noriega, lo que pagaron fue los sectores populares, alguna gente que se tenía principio, pues, y lógicamente, pues, por eso es que se genera hoy día, pues, el descontento, no solamente con los desaparecidos de los militares y los asesinatos que que se hicieron, sino la complicidad de las miles de muertos que murieron en la invasión, producto pues de la complicidad de los militares panameños para el 89. Allí hay otro tema muy importante, señor López, y es que Estados Unidos consideró que esto había sido un completo éxito y que además pudieron probar nuevos sistemas militares. Igualmente, muchas personas han atestiguado que en esta invasión utilizaron armas y se hicieron experimentos con algunas armas que no fueron vistas nuevamente. Cuéntenos acerca de esto, ¿cuáles son esas armas y qué fue lo que ocurrió? No, sí, de aquí se aprobaron armas y helicópteros sofisticados que nunca se habían experimentado, ¿verdad? Que no se habían utilizado, se experimentaron aquí en Panamá. Y lógicamente por eso los gringos pues dicen que fue un total éxito, pero controlaron. O sea, en realidad no hubo una resistencia de la población, porque los militares pues que en sus intervenciones antes de la invasión planteaban defender el país y los gringos entraban, pero cuando los gringos entraron definitivamente pues la mayoría se entregó, desertaron. De las diferentes pues zonas militares y lógicamente pues todo fue fácil para los norteamericanos, la utilización pues de armas nuevas que no habían utilizado, y lógicamente pues por eso es que los gringos dicen que fue un total éxito, porque el país fue controlado rápidamente por los norteamericanos porque no hubo resistencia, pues, en este caso de los militares, y la población civil no estaba preparada para enfrentar esa invasión, y lógicamente pues había un descontento de la población civil con los militares producto de su arbitrariedad, de la desaparición y de los asesinatos que había cometido con la población. ¿Y sabe usted exactamente a qué armas se refieren estas personas? Tenemos conocimiento que algunas personas dicen que se trataron de armas que incluso desintegraron a las personas, que las quemaron. ¿Sabe usted de algunos de estos tipos de armas que utilizaron? Bueno, sí se comentan de varias armas que utilizaron, yo no le podía decir con precisión qué arma, pero sí se comenta pues que usaron armas de precisión, infrarrojo, todo el equipo que se utilizó aquí, pues armas modernas, helicópteros, y lógicamente pues lo que se dice aquí en Panamá. No le puedo decir con precisión cuáles fueron las armas que se utilizaron, pero sí ahí se comenta pues en una cantidad de armas que se utilizaron por primera vez o que se experimentaron pues en la invasión de Panamá. Usted mismo nos dice que en esta invasión hubo miles de personas que perdieron la vida. No hay cifras oficiales, pero se cree que son aproximadamente entre 3.000 personas o incluso más. También se dio a conocer que luego se hizo una reparación total a las familias y a las personas que habían resultado víctimas y que esta reparación se había dado en un plazo de 2 años. ¿Es esto verdad, señor Genaro López? ¿Las personas fueron reparadas? No, se destruyeron los cuarteles, se destruyó el barrio de Chorrillo. Hubieron miles de muertos y eso no se ha indemnizado a la gente. Eso es totalmente falso, ¿verdad? En realidad, pues los Estados Unidos no, incluso las áreas afectadas militarmente, pues no fueron ni limpiadas tan siquiera. Así que pues eso que se dice que no, la población civil que pagó a muy alto costo no fue indemnizada. Es decir, 22 años después no han recibido ningún tipo de indemnización o ni siquiera tampoco una reparación simbólica ante lo que ocurrió en estos atroces hechos. No, para nada, eso para nada. Bueno, y otra de las afirmaciones también, señor Genaro, que se hace es que el señor Manuel Antonio Noriega tenía información confidencial e incluso comprometedora sobre algunos presidentes de Estados Unidos, especialmente sobre George Bush, tanto padre como hijo. ¿Qué se sabe ustedes y desde Panamá? ¿Ustedes qué conocen de estas supuestas informaciones que tiene el señor Manuel Noriega? Bueno, eso es lo que se dice, que Juan Noriega, pues como era el hombre número uno en Panamá, manejaba mucha información de algunos gobernantes, pues, de diferentes países, inclusive de los Estados Unidos. Se acusa que estuvo vinculado, pues, bueno, fue condenado por lavado narcotráfico por el narcotráfico, lavado de dinero, y lógicamente pues sí, esa es la preocupación de alguna gente en Panamá, de que existen actualmente alguna gente que hizo negocio con Noriega y que puede Noriega hablar y se van a ver afectados, lógicamente por alguna gente que tienen muchos recursos que se pueden haber afectado de las declaraciones que haga Noriega en caso de que hable, cosa que yo dudo, pero me parece a mí que ahí está un poco la preocupación. Pero lógicamente pues Noriega sí maneja mucha información de mandatarios de países vecinos, incluyendo los Estados Unidos, y de ser panameños, de muchos panameños, pues, y me parece a mí que esa es una de las preocupaciones, de que tiene mucha gente de que Noriega hable. Y exactamente, señor Genaro, el señor Noriega regresó precisamente la semana entrante, se cumplen 22 años de esta invasión a Panamá. ¿Y cuál es la situación que lee usted de los y las panameñas luego de tanto la extradición de esta persona como de lo que puede ocurrir y de también las diferentes posiciones que han tenido las personas? Hay un descontento aquí en Panamá de la gente que perdió su familia, tanto en la invasión o los que desaparecieron antes de la invasión, ¿verdad? Hay un descontento generalizado, por eso el repudio de que Noriega viniera a Panamá, lógicamente está aquí, y yo pienso que, bueno, ese es el temor, el despliegue militar que se hizo es para cuidarle la vida a Noriega, porque no vaya alguien a hacerle un daño producto de las informaciones que él maneja, ¿verdad? Y lógicamente, pues, pero aquí la situación en realidad es normal y habría que ver los juicios que están por hacérsele, pues, cuál va a ser el resultado final, pero aquí en este país, normalmente los diferentes mandatarios abusan, roban, hacen mal uso de los bienes del Estado, y finalmente no pasa nada. Esa es la realidad de este país. Señor Genaro, también pues con la vuelta este domingo al país del ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega, hay personas que dicen, como lo es el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, que es desafortunada la presencia de él y que esto no se convirtió en algo desafortunado, sino que se convirtió más en un show mediático. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Si fue más un show mediático y no la presencia de un hombre fuerte en su momento, como pues anteriormente usted nos decía que fue en 1983 hasta 1989? No, sí, claro, fue un show mediático, todo el mundo estaba esperando verlo. Lógicamente que se dijo que era el último que iba a bajar del avión, fue el primero que bajó. Allá en la cárcel de Renacer, donde le tienen una cárcel especial para él, donde no va a estar como los presos comunes, sino va a tener todas las garantías y va a tener todos los bienes que tiene cualquiera que esté en un hogar. Lógicamente, pues no fue el primero, hubo un señuelo que se hizo ahí, posteriormente fue el que llegó y no se le quería presentar a la prensa ni a para que la población viera, pues, a Noriega, todo lo contrario, y finalmente por la exigencia, pues, de la medio de comunicación y de la población, lograron verlo, pero en realidad, pues, eso fue, como la gente dice, un show mediático, ¿verdad? Porque hay otros problemas en el país que en realidad necesitan verse con más atención, como el alto costo de la vida, el fruto de los salarios bajos, la corrupción que existe generalizada, el abuso de los mandatario de nuestro país en escándalo de tierra, ¿verdad? De compra de radares, donde se están quedando con un dinero que aportan, en este caso, pues 10%, una millonada. Y lógicamente son los problemas que está viviendo el país que necesitan atención. Ya Noriega, bueno, él tendrá que pagar su condena, que hay una ley que exige, pues, que a determinada edad deben de pagar los días de que están detenidos en su casa, le van a dar en casa por casa, que es lo más seguro que va a pasar acá en el caso de Noriega. Y yo creo que, pues, Noriega, pues, no hay que prestarle mucha atención, ya es una persona prácticamente acabada, y yo creo que hay que ver, pues, las grandes necesidades, los grandes problemas que tiene el país, a eso hay que prestarle atención. Y finalmente, señor Genaro, usted mismo nos decía que las personas víctimas de hace 22 años no fueron reparadas, que las personas aún no conocen bien qué fue lo que pasó. En este momento, ¿cuál es la exigencia que hacen las organizaciones de víctimas y toda la población civil en cuanto a que el señor Manuel Antonio Noriega haya vuelto? ¿Cuáles son las exigencias que hacen ellos? Pero la gente quiere verlo detenido, ¿verdad? Y que se le enjuicie, que se le condene por esos actos que cometió, según los familiares y según todo el pueblo panameño, ¿verdad? Y lógicamente están planteando que se le indemnicen, pero solo se queda en reclamo de la población, de las víctimas, pero había que ver finalmente qué pasa, ¿verdad? Y lógicamente, pues eso genera un descontento en la población, pero yo no creo que haya mayor avance o mayor atención a la solicitud que están haciendo, pues, en este caso, lo que sufrieron o lo que fueron víctimas del gobierno militar y lo que sufrieron pérdidas familiares. Pero, señor Genaro, generalmente se le culpa totalmente al señor Manuel Antonio Noriega y sin quitar y sin omitir su responsabilidad. También la mayoría de estas personas que murieron en la invasión fueron a causa de los más de 26.000 soldados de Estados Unidos. ¿Estados Unidos no tiene ninguna condena por lo que ocurrió allí en la invasión de Panamá? Bueno, nosotros siempre hemos condenado las invasiones que hacen. Estamos en contra de que se invadan los pueblos y de resolver sus problemas ellos internamente. Exigimos el respeto a la autodeterminación de los pueblos. En el caso de nosotros, pues hemos exigido que los Estados Unidos deben de pagar los daños que causó, pero lógicamente no hay una política firme de los gobernantes frente a hacer la solicitud, los reclamos necesarios para que se indemnice al país. Lo cierto es que hubo muchas pérdidas muy altas, millonarias económicas y de vida, que el gobierno de los Estados Unidos, a mi criterio, tenía que indemnizar, que nunca lo ha hecho. Pues así es, una difícil situación la que se está viviendo ahora que regresa el exdictador panameño y pues nuevamente abre muchas heridas, principalmente porque la semana entrante, como les contábamos, se cumplen 22 años de esta invasión de Panamá que dejó más de 3.000 personas muertas allí en el país vecino. Al señor Genaro López, secretario general de la Confederación de Unidad Sindical Independiente y también secretario general del Frente Amplio por la Democracia, muchas gracias por este análisis y por recordarnos qué fue lo que ocurrió allí en nuestro país, hermano. Muchas gracias.